es un día de miércoles, o sí, según quien mire. Vamos a hacer la columna de los laburantes con Cintia Alcaraz, que ayer faltó con aviso y aparece hoy. Cintia, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Juan Pablo? Bien, acá estamos, dispuestos bueno, a escucharte. Bueno, como todos, Te escuchamos. Ah, yo te escucho rebajito, por eso me dije, como todos saben, ya desde hace un día hay una jornada de medida de fuerza y va a continuar hasta el viernes desde la Oficina de Educación para el Empleo de la Municipalidad. Este espacio que se conoció hace algunos días tiene la mayoría de sus trabajadores en una situación de precariedad absoluta. Están llevando adelante el reclamo porque desde Nación, que era el programa que los integraba, tenían una fecha límite, finalización de sus actividades, que es ahora a fin de mes, ¿no? El 31 de octubre. La Municipalidad de Santa Rosa había salido a decir que les iba a renovar esos contratos después de algunos reclamos, pero no hay ninguna cuestión concreta, no hay ningún documento en que eso haya quedado constante y sonante, y por lo tanto los trabajadores consideran que la respuesta no ha llegado. A partir de esta medida de fuerza, en el día de hoy, esta mañana, recibieron en el gremio de ATE, y supongo que también en el resto de los gremios que lucrean a los trabajadores municipales, una nota del director general de Asuntos Jurídicos, Claudio Pérez Laprida, en la que los intiman a levantar o a cesar con las medidas de fuerza por considerarlas ilegales e irrazonables. Sostienen que el intendente ya ha dicho que va a renovar esos contratos y que es además el único que tiene la facultad de hacerlo, y que por lo tanto están incurriendo en un incumplimiento y que eso va a generar medidas administrativas ilegales contra los trabajadores. Desde el gremio de ATE consideran que esto es una amenaza y que atenta contra el derecho a manifestarse, además teniendo en cuenta que, como decíamos hace un ratito, no hay ningún acto concreto legal que determine que el intendente va a continuar con estos contratos. Y más allá de eso, desde el espacio de los trabajadores están solicitando, después de haber ya cumplido con el plazo establecido para las contrataciones, que los ingresen a la planta permanente, ¿no? En este momento están realizando una radio abierta ahí en la oficina de la calle Lisandro de la Torre, que está enfrente a la parte trasera de la municipalidad. Bien. Sí, además los trabajadores han denunciado otras formas de maltrato y persecución laboral, hasta que les graban las conversaciones. No se sabe muy bien ni por qué, ni cómo, ni para qué, pero forma parte de las razones de la protesta. Exactamente. Lo que preocupa al gremio, por lo menos a ATE, que es con los dirigentes que hemos hablado esta mañana, es el tono amenazante que tiene la nota que recibieron, y van a tomar alguna medida en concreto respecto de la violencia laboral que significa, ¿no? Esta intimación que lleva adelante la municipalidad. Por otro lado, el propio sindicato cursó una nota al intendente intimándolo a que realice los pagos que desde hace 3 meses incumple con los acompañantes terapéuticos. Esto es una suerte de trabajadores que cobran mediante un cheque, es decir, no existe constancia en ningún lado de su existencia, más allá de que esos fondos son a partir de un programa de Nación y que son derivados desde la Dirección de Discapacidad a cargo de discapacidad, que es provincial, a cargo de Iván Poggio. Desde el gremio sostienen que esta falta de pago es probable que se deba a una malversación de fondos, o por lo menos a un incumplimiento de los deberes de funcionario público desde la municipalidad, que, reitero, desde hace 3 meses incumple con el pago. Son pagos además bastante paupérrimo, estamos hablando de 4.000, 5.000 pesos que cobran estos acompañantes terapéuticos que llevan adelante sus tareas con adultos mayores, con personas con discapacidad o con algún tipo de adicción. Son, de alguna manera, tareas sensibles y especializadas. Bien. Bueno, sí. Así que, hay entrecruzamiento de notas y de intimaciones por parte de la municipalidad y de los gremios todavía por estos días y seguramente hasta el final de año. Y para cerrar, quería comentar alguna situación que están atravesando las mujeres del Complejo Federal Cuarto de Seis. Estamos hablando de mujeres que están presas, que son mujeres trabajadoras y que desde abril vienen sufriendo distintos tipos de atropellos respecto de sus derechos laborales. En primer principio se les habían recortado las horas de trabajo de 200 a 170 horas de manera arbitraria, unilateral, sin previo aviso, y por lo tanto se les recortaron sus sueldos. Y a partir de la semana pasada, creo que el 28 de septiembre de la semana pasada, les recortaron esas horas que ya estaban recortadas a 140. Ello implicó que las trabajadoras estén en este momento en una huelga de brazos caídos, llevando adelante batucadas en los pasillos del Complejo Federal de Ezeiza, reclamando porque se les reconozca realmente su trabajo, son trabajadoras, y que se les reconozcan además las licencias y, por sobre todas las cosas, el derecho a reclamar. Hay un habeas corpus interpuesto por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación, están siendo acompañadas por la Red de Cooperativas de Liberados y Organizaciones Sociales en contexto de encierro. Realmente la situación de todas las personas que están presas en este momento y a partir desde el 10 de diciembre se fue convirtiendo cada vez más hostil, o sea, es una situación en la que los derechos se recortan a diario y que tiene que ver con la posición ideológica que tiene el ministro de Justicia Garabano respecto a las personas en contexto de encierro. Bien, bueno, Cintia, perfecto, redondeamos el tema. Listo, te agradezco. Dale, nos hasta reencontraremos luego. La semana que viene. El miércoles es el día habitual de esta columna de los laburantes. Esta vez la postergamos para el jueves por razones de fuerza mayor, pero todos los miércoles Cintia Alcaraz le pega una revisada a las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores y los laburos, acá en Radiocracia.